כוח לכולם. אלוהי, תן רק כוח לעולם. Yeah. नमस्ते, मैं आप लोगों का रेडियो क्लयुदा ओहा का मैं स्वागत करता हूँ। हम आपका इस रेडियो के इनॉग्रेशन में आपका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने आप हमसे जुड़ेंगे इस रेडियो के रेडियो के थ्रू, और इसमें हम लोग आपको पर्यावरण के साथ साथ उसके जुड़े हुए विषयों का हम लोग विवरण देंगे, जो विवरण आप लोगों को पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ, हमारे लोग, हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त और आप लोग भी। इसलिए आपका सादर अभिनंदन है कि आप अपने विचारों को हमारे पे पहुंचाएं और इस रेडियो को एक बड़ा सक्सेस दे। धन्यवाद। Una fiesta de convergencia de saberes. Una vez para todas, sí, en el corte, cantando, improvisando, ¿verdad que sí? ¡Gózalo! Duerme negrito, que tu mamá está en el Walmart, negrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el Walmart, negrito. Te va a traer suave y cremas para ti. Te va a traer muchos transgénicos para ti. Te va a traer enlatados para ti. El negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica bumba, chica bumba, chica bumba, chica bumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el aquí con nuestro primer programa del año. Muy emocionada estar aquí con ustedes. La compañera salta para atrás. Aquí estoy siguiendo atrás. Bienvenidos y bienvenidas para este 2014 al Mitote. Tenemos muchas sorpresas, muchas innovaciones tecnológicas, instrumentales y musicales y chamanísticas, que así empezaremos este programa, su primer programa del 17 de enero del 2014. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy, Mitotito? Pues a modo de menú radiofónico, a modo de menudo radiofónico, aplausos para la compañera, por favor. Menudo. Bravo, bravo. Gracias. Muy bien, Ana, a modo de menudo de este año, pues bueno, el día de hoy vamos a estar aquí compartiendo con ustedes y con ustedes algunas cosas importantes. Por ahí la Mitotita nos va a hablar de Juan Gelman, si es que se pronuncia así, algún escritor, poeta argentino. Nos va a estar compartiendo quién es esta persona. Vamos también a tener qué fue lo que pasó el año pasado. Este año de mierda. Aplausos para la compañera. Así nomás. Bueno, vimos muchas cosas malas, pero tenemos mucha esperanza. Este año de mierda. Estamos aquí, probando los nuevos sonidos, muy emocionados. Es lo que les comentábamos, las nuevas tecnologías apropiadas. Pero hay que hablar. Muy bien, entonces tendremos un recuento de los daños, de lo que pasó este 2013, como dice ahí la salta para atrás de año de mierda, pero algunas cosas hubo positivas también que vamos a recordar el día de hoy. Después de esto, la compañera salta para atrás también nos va a estar recordando a otro gran personaje, Amir Ibaraka. El Amiri, sí. El Amir Ibaraka, que si mal no recuerdo es de los pioneros, de los iniciadores de la música del rap, del hip hop. El poesía slam. La poesía slam. Ahorita nos va a decir la saltapatrás qué significa eso de la poesía slam. Vamos también a tener nuestro ritual de año nuevo, limpiándonos de toda la mierda del año pasado, para empezar con mucho ánimo y muchas ganas, ¿no? Y esperamos que tengan muchas ganas de quedarse con nosotros, porque ahora el mitote dura 2 horas. Si escuchó bien, 2 horas. Y bueno, por así ahí... Así que hasta el final del programa vamos a estar lanzando el nuevo juego del Tenate Rebelde, que ya escuchará usted. ¿De qué se trata? El juego del Tenate Rebelde con todas ustedes, con todos nosotros. Y al final vamos a seguir celebrando este nuevo año, porque bueno, nosotros no podíamos estar juntos. Lástima, pero por eso necesitamos nuestra propia celebración de este año 2014. Pues, nuestro mitote de año nuevo oficial. Pues arrancamos así el mitote, celebrando, festejando con todas estas novedades que traemos para ustedes, radio escuchas, donde sea que nos están escuchando, en el rincón, cualquier rincón del mundo. Y para arrancar nos vamos con la primera musiquita de La Maldita Vecindad, El Pachuco. Saludos a mis... progenitor, que seguramente también era medio pachucón, entonces la dedicamos con mucho cariño a todos aquellos padres pachucos. Cholos, vámonos chulos con estos músicas. Gózalo. El Pachuco. Súbalo. Yeah. ahí empezamos el primer mitote del año. Y sí, aquí vamos a seguir con la mitotita, a ver qué nos trae hoy. Va a compartir un poquito sobre Juan Gelman, no, yo no sé cómo decirlo, tú bueno. Me dices, porque realmente no sé nada de este señor. ¿De Juan qué Hellman. Vas a hablar? Juan Gelman es un poeta muy querido por muchos y muchas, que acaba de morir esta semana, tristemente. Sí. Pero también lo recordamos con muchas ganas, mucho orgullo de tener a este poeta, de haberlo tenido viviendo un tiempo acá en México cuando fue exiliado de Argentina, porque era argentina. Ajá. Murió el 14 de enero a la edad de 83 años. Órale, y bueno, les voy a contar un poquito de quién era, de sí. Un poquito de su vida para recordarlo y celebrarlo. Vamos a ver. Entonces este poeta resulta que escribió poemas desde los 8 años. Wow. Y siempre fue desde joven, rebelde como todos nosotros, parte del Partido Comunista, de la Federación Juvenil Comunista, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, participó en infinidad de protestas contra la dictadura militar argentina y por esto fue encarcelado varias veces hasta que fue exiliado del país. Antes de ser exiliado fue lo que más le pasó, que marcó su vida, por lo que muchos lo recordamos también, es que sufrió el secuestro de sus dos hijos, una hija y un hijo de 19 y 20 años, muy jóvenes, y la nuera también de Juan, que era la esposa de su hijo y que estaba embarazada cuando fue secuestrada. Los dos murieron y él se sabe que su nuera sí dio a luz a una bebé. Él no supo si era hombre, mujer, su nieta, y no supo dónde estaba, lo estuvo buscando por muchos años, hasta que en el año 2000 se encontró con ella, a la que antes llamaba Andreita, y le escribió varios poemas hacia Andreita, y algunas cartas, que aquí les voy a leer un fragmento de estas cartas, cuando todavía no la conocía, ¿no? Antes del año 2000, dice... Carta abierta a mi nieto, que todavía no sabía si era hombre o mujer, ¿no? Dice, me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Ya sos grande. Wow, sí, es muy fuerte. Y entonces así su poesía siempre está marcada por esta relación con el exilio, con la ausencia, con el amor por los ausentes. Y hay muchos que dicen que de él, más que reconocer su rebeldía contra las injusticias, hay que reconocerle su ternura, porque siempre era como un hombre, un abuelo muy tierno, ¿no? Abuelo de todos y todas, que si perdió a sus nietos, pues aquí estamos, ¿no? Y ojalá que nos herede todas sus palabras, todas sus poesías, y también le decían el poeta que está de pie contra la muerte. Y leyendo ahora que de su recién fallecimiento se hizo un pequeño homenaje, ¿no? Cuando murió, en el que participaron ahí la organización de hijos, le escribieron una carta que dejaron ahí en su ataúd y hubo también varios mensajes, poemas y papeles ahí de improvisados que se le escribieron y se le pusieron ahí en este homenaje fúnebre pero poético, ¿no? Y hay un artículo también que escribió Elena Poniatowska en la jornada, donde cuenta cómo Juan Gelman anduvo también por ahí en los caracoles zapatistas, ¿no? Que estuvo ahí presente el 15 de agosto del 94 en el primer encuentro que se dio ahí en el caracol de la realidad. Y como cuenta Elena que andaban muchos ahí hombres famosos quejándose del frío y de la lluvia y de todo. Y que Juan les decía, ya, venimos aquí a ayudarnos, a quejarnos, ¿no? Y como que estaba ahí poniendo el orden. Juanito, como le decían muchos, y pues bueno, lo recordamos. También él escribió muchos poemas, varios, sobre su muerte, incluso escribió su epitafio, que es muy lindo, que por ahí lo publicamos en Facebook. Y ahora les vamos a compartir acá el mitotito que me ayude, que se llama Final, donde escribe de su muerte, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con este poema llamado Final, que dice así: ha muerto un hombre y están juntando su sangre en cucharitas. Querido Juan, has muerto finalmente. De nada te valieron tus pedazos mojados en ternura. ¿Cómo ha sido posible que te fueras por un agujerito y nadie haya ponido el dedo para que te quedaras? Se habrá comido toda la rabia del mundo por antes de morir y después se quedaba triste, triste apoyando en sus huesos. Ya te abajaron, hermanito. La tierra está temblando de ti. Vigilemos a ver dónde brotan sus manos empujadas por su rabia inmortal. Así dice el poema. Y bueno, también Don Juan, que le decía que tenía tormentas en la boca, ahí nos dice que ahora la tierra está temblando de él y así está, ¿no? Pues no sé qué opinan de Don Juan. Bueno, también tenía muchos seudónimos, usaba como personajes, autores en sus poemas, que los firmaba con otros nombres o en los que le daba voz a otros nombres, como Julio Greco o Don Pedro. Y cada personaje hablaba de una diferente circunstancia o geografía o cosa, ¿no? Entonces, sí, es bastante rica su poesía, se las recomendamos, de Juan Gelman, para que viva en sus palabras y, como dicen los zapatistas, la flor de la palabra nunca muere, ¿no? Exacto, sí, gracias mi totita por compartir es muy, pues, me conmueve mucho escuchar este cuento de él, pues, sobre la vida y esto, y pues luego voy a hablarle a Miri Baraka, quien también fue poeta, y sí hay muchas, pues, similitudes, ¿no? Este que dijiste de que la poesía fue como un piel contra la muerte. Sí, pues, para mí es exactamente muy, muy fuerte y conecta igual con los compañeros, los zapatistas, que hablan de estas palabras como armas. Pues ahí, que viva Juan Gelman y viva la poesía en este 2014 que apenas estamos empezando, y como esta es una fiesta, aquí festejamos hasta la muerte. Pues ahí quedó, hasta la muerte, festejando, y después, celebrando. Después la muerte, ¿no? También. Aquí pues siguen festejando, ¿ves? Si no están vivos. Y bueno, seguiremos avanzando, como lo dijimos en el menudo del programa. Ya escuchamos a la mitotita compartiéndonos sobre Juan Gelman. Pues vendremos más adelante con el recuento de los daños del año pasado. Y por lo pronto, nos vamos con la siguiente canción del grupo que se llama Fuck the Pose. ¿Qué significa salta para atrás? Pues que tenemos que joder la qué. The Pose. ¿La pose? La pose. Que se joda la pose y la canción se llama Buscando el Sueño. Y ahí va para todas y para todos ustedes. Adelante. Fuck the pose, fuck the pose. Con el rap en la piel, distingue al emigrante del jodido guiri extranjero. Fuck the pose. Cuando los sueños vuelen y las esperanzas no decaigan y se arrastren por el suelo, siempre tendrás alguien a quien arrimarte. Fuck the pose. Corrían tiempos de ensueño, partían a la vez un hombre marroquí y un panameño, una mujer española y un padre de dos hijas colombiano, en busca de un futuro cercano y de agrado, con el estómago vacío pero llenos de esperanzas. Camina cada uno de los cuatro en sus andanzas, mudanzas y obstáculos, con gente de otros vínculos, círculos cerrados y espectáculos, del típico racista que quiere a dos esclavos pa' que su empresa de mierda esté bien vista, mundo imperialista. Emigración, inmigración, tanto si vas o si vienes, dejarás trozos de corazón por ello. Ahora colombiano y panameño trabajan sin papeles, medio conseguido el sueño. Marroquí anda borracho molestando con empeño, y mujer española va a tener niño pequeño. De niña decía mamá yo quiero ser pájaro, volar a todas horas y emigrar a un mundo lejano. Pero niña toca el suelo, eres humano, y el humano como tal no cruza fronteras sin un papel en mano. Hermano y padre irán por algo de comer, mirándole a los ojos de su hija prometió volver. Dijo papá yo no quiero ser huérfana, aguantar el maltrato cada semana del típico racista. ¿Qué tierra? ¿Qué perra llevan por esta sierra? ¿Hijos de puta quieren guerra? ¿O creen que defendiendo su bandera luego le va a defender madre natura contra contra quien cambió la tierra. Capaces de crear una frontera, capaces de crear miseria de todo un pueblo en guerra. Capaces de dividir por clases y hacer un mundo tercero, generado ya el dinero. Sueñas con buscar trabajo estable, tener llena la barriga y un sueldo considerable, que mandar a tu familia pa' que no mueran de hambre y llorar en la distancia la ausencia de tus compadres. Despiertas en un mundo miserable con estómago vacío y un sueldo no tan rentable. Tu familia queda lejos para tus penas contarle y para sociedad de migrantes culpable. De otra tierra llegaron y encontraron lágrimas y arena. Les vendieron sueños de malas maneras, cruzaron mareas, dejaron a su familia entera lejos de su gente, sus amigos y su tierra en pena. Por penas y para penas, emigrar te enseña vida dura quien se empeña, empañadas ilusiones de esta peña, que su ego se despeña por tan solo lágrimas en tierra, aunque no los quiebra y el dolor los quiera desilusionado. Pues esto no es lo que había soñado, que ese nigeriano que me he encontrado titulado de abogado ahora vende CD pirateado. Huye de ser deportado sin tener pecado, policía le ha robado mal, que ese empresario sin escrúpulos lo ha explotado y no le ha pagado por trabajo realizado, por capítulos que hablan de miserias y hombres rechazados, ahora agotados del racismo no justificado. Sueñas con buscar trabajo estable, tener llena la barriga y un sueldo considerable, que matar a tu familia pa' que no mueran de hambre y llorar en la distancia la ausencia de tus compadres. Mi ciudad natal con cariño y afecto la llevo dentro, tan solo separarme un momento se me hace eterno y no olvido a mi familia y ni lo intento. Invade mi pensamiento al igual que mis hermanos de argumento, de sentimiento y del cemento. No experimento con el tiempo porque os quiero, mantengo intacto cada recuerdo, cada fragmento. Lo mío es vuestro, hasta este corazón mustio y abierto tú mi cielo. Haces que se derrita mi hielo, que lo amargo me parezca un caramelo. Y el universo se me haga pequeño, a Dios le pido con empeño que no me joda y me desvele de este sueño, que frunciré mi ceño si de esto no soy dueño. Que el destino quema la peña como un leño. Madera, más tarde los socarra en una hoguera, hace que la gente humilde se pide de su tierra, abandonen a su familia entera por culpa del hambre, de la pobreza o de la guerra. Ya tienen esperanza de cruzar una frontera y de tener vida tranquila en una sierra. Quien piensa hierra, fantasía más de alguno se le cierra. Quien quiere currar en la cantera, picar piedra por la tercera parte misera de lo que cobra cualquiera, reventarse la espalda y ver vacía la cartera. Esta vida perra es poco lleva. Toda historia digna de ser historia, digna de un fulano. Esta tiene sus glorias y miserias, prima, sus héroes y villanos, su princesa y su séquito de enanos, su lacito de hermanos, su besito de te quiero y tú me quieres. Y te vas pero no dejes a mis pobres hijos huérfanos. Pongamos que era un hombre cualquiera, con un nombre cualquiera, con un corazón noble, sin prejuicios ni fronteras. Sin más religión ni crucifijos que el dejarse la piel del corazón. 12 horas a piñón por un plato de comida pa' sus hijos y una mujer que era princesa de las ruinas del castillo, de sus miles de promesas. Sin más orgullo que poder mirar los ojos de los suyos, concluyó con juramento su alianza. Y a su fardo de migajas de alegría le hizo un nudo de esperanza y le fue a cobrar venganza un destino. Y a ese dios mezquino que dice que de su imagen y semejanza depende nuestro sino. Pero no hay tierra prometida sin sudor que la haga fértil, ni pudor que dé comida, ni guerra más estéril que la que el hombre mantiene contra el hombre por compartir un cuando y venir desde otro donde. Para un ser humano con corazón y nombre no puede querer menos que querer ser dueño de los sueños que a todos nos corresponden. Nos corresponde un trozo de esta tierra y un lugar en el horizonte. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo. Y así empezamos este recuento de los daños prometido para el programa El Mitote. Estamos aquí recordando lo que pasó el año pasado. La Salta Patrón decía que era una mierda del año pasado. Y bueno, haciendo alusión a ese adjetivo calificativo del año 2013, vamos a empezar a ver cómo empezaba. Imagine Radio Escucha la cara de este copetudo Enrique Peña Nieto. Y bueno, ya que lo imaginó, véalo ahí en su casa, en su cara, en su imagen, en su cabeza. Entonces, bueno, estaba él parado dando sus discursos, sus decisiones presidenciales y lo que para el año era lo siguiente. Él decía: haré el Programa Nacional de Prevención del Delito. Formularemos la Ley General de Víctimas. Lanzaremos la Cruzada Nacional contra el Hambre. Programa de seguro de vida para jefes de familia. De contar con el respaldo de los legisladores, se dará el primer paso en la creación del sistema de seguridad social universal. ¡Qué miedo me da! Imagínate, seguridad social universal. Está cabrón este güey, ¿no? El momento de la reforma educativa, como que lo dejó ir ahí nomás y como que no queriendo la cosa. La reforma educativa, cambiaré el artículo tercero constitucional, nos decía el este copetudo Peña Nieto también. Asimismo, contemplará obras de infraestructura para conectar e incorporar el sur de México a la economía global. Gracias. Que ahorita hay que traducir esas palabras, porque incorporar el sur de México a la economía global, pues sabrá Dios qué significa, ¿no? Trenes para todos, para todas, también es el lenguaje tan... El progreso, México, Toluca, Transpeninsular, Yucatán, Quintana Roo, la línea 3 del metro para la ciudad de Monterrey, transporte masivo de Chalco a La Paz, no a La Paz de Baja California Sur, pero bueno. Va a ampliar el tren eléctrico de la zona metropolitana de Guadalajara. Habrá dos cadenas de televisión nueva, de televisión abierta. Ay, ay, ay, nada más esto. Más cadenas. Y finalmente, lo que nos venía diciendo este copetudo era que alcanzaremos un México en paz. Lograremos un México incluyente. Construiremos un México con educación de calidad. ¿Para quién? Impulsaremos un México próspero. Y consolidaremos un México con responsabilidad global. Pues fue muy cabrón este Peña Nieto, porque todo esto eran promesas que él daba y lamentablemente ya después de su primer informe del año pasado, pues bueno, veíamos que alguna de estas sí las cumplió, ¿no? Y tenemos que... El único presidente que sí cumple, porque en eso de chingar se le da muy bien. Entonces, pues no es nada más él solito, ¿no? Porque pues la verdad, ese copete no oculta tanto cerebro. Tiene que tener sus amigotes ahí al lado, Osorio Chong, y otros tantos más ahí, gandallas, ¿no? Que están acabando, que están despojando lo que queda de este país, territorio nacional llamado México. Y bueno, eso fue algo de lo que nos dejó la mierda de la que hablaba la compañera Salta para atrás. Mierda. Si no. Su mamacita santa de Peña Nieto no lo habrá regañado cuando era chiquito. Pues yo creo que no tiene madre porque se ve muy contento y muy feliz, ¿no? Al lado de su compañera que, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? La gaviota. ¿Pero sabes por qué? No. Porque da un paso y la caga. Entonces, pues ahí está, ¿no? Eso fue lo que Peña Nieto nos decía que iba a hacer. Lamentablemente, pues sí, hizo un chingo de sus cosas, ¿no? Sí, ¿cómo reclamarle? Ahora vemos el caos que nos recibe este 2014, con todas las reformas ya validadas, aceptadas, ya reformas que realmente aplicadas. Pues es nada más que la continuación de la venta de todo lo que queda de aparente, estoy haciendo un símbolo entre comillas, aparente seguridad que nos quedaba en esta hermosa nación llamada México, ¿no? El regreso de Porfirio Díaz. Pues sabrá Dios qué será, pero está cabrón. Entonces, no podemos también lo que nos dejó el año pasado, pues desde ese primero de diciembre que Enrique Peña Nieto decía todo esto que nos iba a dar, pues había un desmadre de rabia, despadre también, de todo lo que estaba aconteciendo ahí afuera de San Lázaro, ¿no? Recordamos las grandes barricadas de acero para que no fuera a tocar ni un pelo de este copetudo que estaba en otros lugares que no sabemos dónde. Entonces, pues recordamos ese primero de diciembre con muchos detenidos, muchas detenidas. Recordamos allá al compa Cuy que recibe un balazo de goma en su cabeza y que hasta el día de hoy pues está lamentablemente hospitalizado, en cama, ¿no? Fue un símbolo de cómo iba a ser ese año lleno de puro garrote represor. Así es, como recordamos a Peña Nieto en Atenco, nos recibía y nos decía, aquí estoy, ahí les voy, agárrense, ¿no? Entonces, pues así fue ese primero de diciembre, así vinieron más movilizaciones, más marchas, los maestros estuvieron combatiendo la reforma educativa. Y sí, ahí con estas marchas, manifestaciones, pues vimos un montón de represión. Sí, pero sí, esta criminalización de todos los manifestantes que vimos, este fue un año muy fuerte de eso, ¿no? Recordamos el primero de diciembre, recordamos el primero de septiembre, el 15 de septiembre, de nuevo el primero de diciembre. El 2 de octubre. El 2 de octubre, recordamos. Muchos donde encarcelados y muchas encarceladas. Muchos encarcelados, muchas encarceladas, más de 50, más de 70 compañeros y compañeras de medios libres, de compañeros de colectivos que se movilizaban para pues manifestar su inconformidad, ¿no? Eso fue lo que nos dejó este año pasado. Lamentablemente, bueno, estamos ahorita con la parte un poco más gris, más oscura. Gracias, Peña Nieto, por este abismo tan oscuro que nos dejaste. El campo mexicano está completamente destrozado, como si un paquete de bombas atómicas lo hubiera arrasado. Recordando ahí unas palabras del SUP, ¿no? Que él bien decía que, bueno, esto es nada más la continuación de lo que en el 93-94 Carlos Salinas firmaba como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En donde, pues, ajá, prácticamente era el inicio de la venta del país y que hoy vemos que está cabrón. El PRI ha regresado. El PRI ha regresado, o sabrá Dios qué es lo que estamos viendo, que dice que está gobernando, pero bueno. Renovado, ha regresado. Renovado y rápidamente pues pudimos ver cómo es que empezó rápido a movilizarse, ¿no? Pues como lo saben hacer, con nuevas estrategias, descansaron 12 añitos a gusto para prepararse y venir con todo lo que está. ¡Con todo! Muy bien. Entonces, pues así andamos, ¿no? Con este recuento. Sale. Escuchamos. No, ¿qué timbre. ¿Quién es? ¿Quién nos visita? Aquí es la radio, disculpen. Así es. ¿Quién eres? Pues a mí me dijeron que aquí podía yo dar una noticia, ¿es verdad? Es verdad. Bueno, sí, aceptamos. Para todos y todas. Ah, pues muy bien. Entonces, yo quería aprovechar de este espacio radial. Bienvenida. Muchas gracias. Porque, pues creo que hay una noticia muy importante que, pues, más personas deberían estar al pendiente y saber. Y escuche checarlo. Bien. Pues estamos disponibles. Escúchate. Bueno, se trata de que hoy, en este momento, alrededor de 100 personas de 17 familias que han sido desplazadas durante los últimos meses y que se han encontrado viviendo en un campamento provisional en la comunidad de Acteal, Chiapas, en el municipio de Chenaló, y que estas personas son del ejido Puebla, en estos momentos regresaron a sus tierras, de donde pues ya no pueden vivir ahí porque por condiciones de seguridad, y regresaron para cortar su café, que pues es su único sustento en este momento. Están viviendo una situación muy difícil y están siendo acompañados por pues medios libres y otros defensores de derechos humanos. Y pues bueno, lo queremos decir como que la gente esté al pendiente de cualquier cosa que le pueda pasar, y también pues mandar mucha fuerza a los compañeros que en este momento están cortando su café. Y bueno, eso, para mayor información pueden checar, hay un blog que se llama Caravana Puebla .wordpress.com. Ahí en este blog se puede leer la acción urgente que lanzó el Fraiba, un centro de derechos humanos, que bueno, que habla a la sociedad civil y al gobierno en particular para que garantice su seguridad. Entonces estamos diciendo, para poder dar seguimiento a los radioescuchas, es caravanapuebla.wordpress.com. caravanapuebla.wordpress.com con doble S. También podemos compartir en nuestra página de Radio Tlayuda. Ya vamos a hacerlo al rato. Sí, ya creo que ya está. Y, muy bien. También en Twitter, si buscan el hashtag Caravana Puebla, pues pueden encontrar ahí las actualizaciones. Y bueno, y pues denunciamos también, ¿no? En este momento, en este medio que nos da el espacio, pues que tanta gente, 100 personas de 17 familias sigan después de tanto tiempo sin solución, amenazados y amenazadas y sin poder regresar a sus casas, ¿no? Y es muy simbólico también que se estén, que su campamento esté en Acteal, ¿no? Que pues no sé si alguien quiere comentar. Sí, pues así es, ¿no? Y con esto del recuento de los daños del año pasado, pudiéramos decir de la década y del siglo pasado, el recuento de los daños, que esto que nos está compartiendo la compañera, pues primero que nada, desde Radio Tlayuda y desde su programa El Mitote hacemos esta denuncia. Y mandamos la fuerza y el apoyo a los compas que andan ahorita piscando su café. Y pues sí, decir que esto es nada más la continuación de las problemáticas que han surgido ya desde el 95 en Chiapas, después del levantamiento zapatista, donde se crea el Plan Chiapas, ¿no? Que es un plan pues de contrainsurgencia y de la real búsqueda y destrucción del tejido social de comunidades indígenas tzotziles, en este caso de los Altos de Chiapas. Entonces, pues bueno, ahí está, en este recuento del año, recuento del daño, pues todavía no pasan los 15, 17 días de este año y estamos viendo cómo ya sigue la represión, siguen las amenazas, sigue el despojo. Y pues hoy aquí desde la radio Tlayuda, desde El Mitote, hacemos esta denuncia e invitamos a los radioescuchos a estar atentos. Agradecemos a la compañera que haya venido a dar este comunicado. Y bueno, entonces ahorita vamos a seguir con una musiquita para volver al recuento de los daños. Nos vamos con esta canción, Sonido Psicotropical, cumbia zapatista. Psicotropical. Zapatista, que todos estén alegres y resistan. Contra el mal gobierno, seguimos resistiendo. Aunque el ejército haga un infierno, abre los ojos, mira, hora de despertar. Ya basta gobierno, ya basta sociedad. Renace la cruz maya contra la segregación, por la igualdad y la conciencia. La fiesta del caracol, sol, sol, sí, sentando por la barra, la marimba zapatista. olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua. Y estamos de regreso en su programa El Mitote. Para los que acaban de llegar, estamos recontando, recordando lo que pasó el año pasado del 2013 y cómo nos recibió este 2014. Entonces por ahí escuchábamos a la compañera que nos vino a dar el aviso de nuestros compañeros que están ahorita recolectando su café del ejido de Puebla, que fueron desplazados ya hace algunos meses, y bueno, ahí mandando la solidaridad y el apoyo. Y entonces seguiremos en este bloque con el recuento de los daños del año pasado. Más cosas feas. Pues sí, desafortunadamente yo tengo unos poquitos cosas que... que sí pasó en este mundo, más en un nivel internacional, para recordarnos de pues cosas que igual son malas, pero son muy importantes para nosotros, para recordar y seguir luchando. Exactamente. Échalo ahí, que nos traes preparado por ahí, pues, salta para atrás. Una de las cosas más importantes e inolvidable que no podemos olvidar fue estas revelaciones que nos compartió, bueno, compartió con el mundo Edward Snowden. Este es, pues, whistleblower, como digamos en inglés. Whistleblower. Whistleblower son gente que como exponen cosas al mundo que pues chismosos no quieren, pues así. Chismosos, buena onda. Bueno. Buena onda, sí. Entonces, pues Edward Snowden, pues sus revelaciones nos dijo cosas que muchos ya sabíamos, ¿no? Que pues los gobiernos toros, pero específicamente el gobierno de los Estados Unidos está espiando en toros, ¿no? Espiando a toros. Y estos programas de espionaje son más masivos que podíamos imaginar, que realmente están recopilando cerca de 200 millones de mensajes por texto cada día. ¡Qué miedo me da! 200 millones de mensajes de texto recopilando en los sistemas de tecnología estadounidense. Sí, es como, es una locura, porque realmente hasta ahora ya llevamos cuántos meses que noticias siguen saliendo de estos programas de espionaje. Hasta ahora estamos recibiendo nuevas noticias. Apenas salió la semana pasada, creo que ya hay como 100,000 computadoras. Computadoras alrededor del mundo que el NSA, así no sé cómo lo dicen ustedes. Ese es el programa en los Estados Unidos. NSA. Ajá. NSA. Cuando están en envío a la gente que la persona que lo compró, y metiendo un chip para que puedan rastrear todo ahí. Entonces vimos un montón de esto y que realmente están como ahí tejiendo nuestras vidas en un cuento para que puedan ver todo lo que estamos haciendo y averiguar las cosas que están pasando, ¿no? Es el gran hermano que nos vigila de George Orwell en la vida real. Exacto. Todo, mijita. O sea, el Big Brother, que por ahí Televisa lo trajo desde hace una década atrás, ¿no? Esto del Big Brother, haz de cuenta que es esto, ¿no? Cámaras, sí, por todos lados vigilándonos. Un aparato así enorme de espionaje global, ¿no? Eso. Así es. Y a la vez que está pasando este, pues vemos que, no sé si ustedes saben de este Chelsea Manning, otro whistleblower, que fue muy, pues un evento muy grande. Que él, mientras está encarcelado por 35 años por exponer documentos secretos del gobierno. Entonces, mientras el gobierno nos puede robar todos nuestra privacidad, alguien que intenta exponer unas injusticias, pues ya está encarcelado 35 años. Pues entonces, la cuestión ahora sí que de vigilarnos y castigarnos estuvo presente todo el año pasado, ¿no? Exacto. Sí, así que cuando vaya al baño, salude al gran hermano, ¿no? Que lo está vigilando ahí, sí, con todo este aparato universal. Muy bien, mi totita, ahí con tu aviso de mensaje, cuando vayan al baño, Para que recuerden esto de la mitotita, gracias ahí. Al, ¿qué más pasó? Pues también vimos, bueno, tuvimos el muerto de Hugo Chávez. Este fue grande. La muerte de Hugo Chávez. Muerte, el muerto. El muerto fue Hugo Chávez. Sí. Muy bien. Sí, de Hugo Chávez, ¿no? Creo que este fue importante por el, bueno, un algo momento histórico, ¿no? Momento histórico, igual que Nelson Mandela, que también murió el año pasado. Nelson Mandela. Exacto, también. Una pérdida grande por el mundo. También, pues, por lo menos por parte de los Estados Unidos, unos celebramos, otros pues lloramos de los 13 años de la guerra en Afganistán, mientras a la vez en Irak vimos 8,000 muertos asesinados en Irak, el año lo más trágico desde 2008, entonces vemos una subida de violencia bien cabrón. 13 años en guerra en Irak, en Afganistán, 20 años de guerra en México, no menos importante que Hugo Chávez y que Nelson Mandela, el gobierno en curso de ahora deja más de 16,000 muertos en situación de violencia para el país de México este año. Sí, y también no podemos olvidar de mencionar los cuántos asesinados en Siria, también ya en guerra, y miles más desplazados, que ahí también siguen todavía en guerra civil. 300,000 deportados el año pasado de Estados Unidos a México. El año con las más deportaciones que hemos visto en la historia. Wow. Entonces, la guerra sigue, pero la lucha vive. Así. Pues aquí yo creo que nuestra, no sé qué opines, salta para atrás, pero nuestra compañera y bruja, mitotita, tendría que ir ahí preparándonos algo para poder hacernos Ya me duele la panza, la cabeza, todo de tantas malas noticias y tanta oscuridad. Así es que por favor, venos haciendo uno de tus menjurjes por ahí, porque esto se está poniendo cada vez más triste. Más feo, pero tenemos que ir viendo para otros rumbos, para nuevos horizontes, y como para ir haciendo un colchoncito para no caernos y azotar en el cemento duro, pues no nada más el año pasado nos dejó cosas medio pinches, sino que también nos trajo cosas pues positivas, ¿no? Por acá recordábamos en las tierras de las tlayudas y del totopo, el año de los totopos, esos que se comen con guacamolito y todo esto, pues recordábamos que allá por el istmo de Tehuantepec, en Juchitán, pues hubo una lucha muy fuerte y que se logró resistir, y que los pobladores de San Dionisio del Mar, de San Mateo del Mar, de la séptima sección, que estaban ahí con su barricada firme luchando contra la empresa mareña y contra el gobierno federal y el gobierno transnacional. ¡Vamos! Acuñamos el término. Pues lucharon y resistieron, ¿no? Y finalmente se logró echar para atrás aparentemente este proyecto de energía eólica, que iba dirigido a satisfacer las necesidades energéticas de grandes compañías transnacionales y nacionales, como en este caso FEMSA. Denunciamos a esta FEMSA, que son grandes empresarios mexicanos y extranjeros que están acabando vorazmente como pterodáctilos y dinosaurios tiranosaurios rex, o sea, dinosaurios reyes feos, están acabando con todo. Pero ahí los compañeros y compañeras que el día de hoy siguen bajo serias y fuertes amenazas están resistiendo. Fue algo bueno. Así que es. Nos dejó el año pasado, por ahí hubo brigadas, hubo mucha solidaridad, y bueno, estos pueblos que nos dicen que no quieren el desarrollo y no quieren el progreso y que no se van a detener para defender su tierra. Nos pronunciamos en contra del desarrollo, del progreso, de la solidaridad priista y a favor de la solidaridad por la libertad y resistencia ante la máquina capitalista. Y haciendo alusión a esto que acabo de decir, recordamos también algo muy bueno que nos dejó el año pasado. ¿Qué? Que a partir del mes de diciembre del 2012, 21 de diciembre, empezó ahí el año para nosotros, que fue con la marcha de escucharon en silencio. Es su mundo yéndose a la chingada y el nuestro que está resurgiendo. Así es. Entonces, por ahí empezaba el año y las compañeras y los compañeros zapatistas nos hacían reflexionar por todo el año, ¿no? Claro. Por ahí recordábamos quiénes son ellos, de los que estamos hablando desde hace rato, como Peña Nieto, y quiénes somos nosotros y nosotras, los de abajo, que estamos ahí viendo, luchando e intentando cambiar esta cochinada de mundo que se va construyendo desde hace más de 5000 años. Y entonces los compas nos hicieron reflexionar y así poco a poco se dio la propuesta de la escuelita zapatista. La escuelita zapatista, que ¿qué nos trajo? Muchos aprendizajes para todas y todas que nos invitaron ahí a una escuela que es la escuela de la vida en territorio zapatista. Muchas oportunidades de, pues, no solamente de conocer realmente cómo se viven los compañeros, pero también un encuentro entre gente a través de todo el mundo que están luchando y un recuerdo de que somos un chingo, ¿no? Una escuela que, imagínese usted, no era un salón de clases, ni un banquito, ni un maestro con pizarrón diciéndote cómo cambiar el mundo, sino eran las comunidades, era la casa, era la silla, era los frijoles, era el campo, eran los compas contándose las anécdotas, contándonos las anécdotas, y que recordemos que para que esta escuelita sea posible, pues pasaron 30 años de resistencia, de lucha, 20 años celebramos el año pasado del levantamiento de 1994, y es así que nos encontramos más de 6000 personas de todas partes del mundo y de galaxias, dicen por ahí. Y hay que recordar que el tema de este primer nivel de la escuelita zapatista fue la libertad según las y los zapatistas. Exacto, cómo viven los compañeros y las compañeras su libertad en su geografía. Y sí, un ensayo a nosotros que tenemos también, pues, construirlo en nuestros, pues, lugares, geografías. Y así es, cómo podemos salir de nuestras cárceles que vivimos a diario en este mundo capitalista, oscuro, abismal. Y así es, aunque algunos renegones y renegonas que andaban por allá por tierras zapatistas, que también los hubo, decían, no, pero es que aquí tienen la milpa y que tienen el frijol y que aquí tienen tierra y que no puedo de donde yo vengo. Pues hubo muchas muestras para decirles a esos compañeros y compañeras que ánimo, que no decaigan, ¿no? Que es la hora, que era el tiempo de construir otras cosas diferentes, organizándonos desde abajo, con orden, con paciencia, a largo plazo, así poco a poquito para poder transformar esto que se está viniendo abajo, que se está cayendo a pedazos. Y entonces, pues bueno, por ahí nos recordaron que estas escuelitas no son solamente en Chiapas y que están por todos lados, que podemos aprender de los pueblos cada día. Y el aprendizaje sigue, ¿no? La escuelita es el mundo de abajo. Y entonces, en sintetización de la tlayuda de y del mitote y del corazón, podemos decir, arriba dejaron destrucción, dejaron despojo, intentaron, quisieron hacer muchas cosas, hicieron leyes nuevas que ya están en los papeles vigentes y empezaron a mover todas sus estrategias y sus piezas como rompecabezas y como un juego de ajedrez para darnos en la madre a todos y a todos. Pero abajo dijeron, no mames. Abajo dijeron, vamos a resistir, vamos a soportar, aguantar, vamos a aguantar un poco más, pero vamos a construir la libertad con autonomía. Como dice la canción, se reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se reventó el churumbel y aguas de gente que ahí te voy, ¿eh? Entonces, pues le siguen picando a la gente, le siguen picando a uno y a una ahí las costillas con los palos, con lo que sea, y creen que la gente va a aguantar, pero para mí se me hace que no. Entonces, que se cuiden allá ese copetón y sus secuaces y les decimos que no tenemos miedo. Hasta ahí dejamos el recuento del año de los daños pasados. Así es. Nos vamos con la siguiente bonita melodía de los cojolites para todas y para todos ustedes. Vamos avanzando. Me gusta la leche, me gusta el café. limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! La tortuga que no quería trabajar. Había una vez en el mundo de aquí. Aquí con toda la potencia del maíz criollo en El Mitote. Acabamos de escuchar todo lo malo que tuvimos en el 2013 y ahora sí que, como decía Gloria Trevi en este recuento de los daños, no podemos creer lo que escuchamos y nos salen debiendo tanto. Y por todo eso ya nos dolió la cabeza, el alma y el corazón y la panza. Y lo que queremos hacer es algo que se hace en algunos pueblos y casas también de la ciudad, que es la limpia del año viejo. ¡La limpia del año viejo! ¡Sácalo! Para sacar toda esta mierda que escuchamos y que traemos cargando, toda esta desesperanza, tenemos aquí... ¡Traemos unos ladrillos! ¡Rómpalo! Eso, también funciona, nos dijeron el otro día, romper algo. Romper lo viejo, sacar la furia que se trae porque hay mucha rabia. Yo digo para aventárselo en la carota de Peña Nieto. Bueno, también puede ser. Tenemos diferentes formas. Exacto. Hay diferentes rituales. Soy más catártico yo. Ok, entonces, tranquilos compañeros. Ok. Vamos a ver, les voy a explicar en qué consiste esta limpia del año viejo. Explícanos. ¿Listos? Tenemos aquí cada uno una ramita de romero y de albahaca. Ah, ¿vale? El Monseñor que Romero. Son las plantas que transforman lo negativo en positivo y que nos limpian de todos los sustos, de todo el desamor, de convertir nuestros amores, dolores en amores. Claro, el romero quita lo positivo y lo hace negativo. Las dos. El negativo positivo. Las dos. Entonces, el romero va hacia, como dice la salta para atrás, a quitar los dolores y convertirlos en amores. Y la albahaca va a quitar todo el susto, todo el mal aire, para darnos buena vibra, buenos deseos, buena suerte. No sé si se han fijado que en las tiendas hay albahaca ahí en la puerta, porque está protegiendo y está atrayendo la buena suerte para el negocio. ¿Ok? Ok. Entonces, espérate, Mitote. No hemos empezado todavía. Uno al otro nos vamos a empezar a limpiar de arriba hacia abajo. Aquí el micrófono también lo vamos a limpiar. Para los radioescuchas, todos, una, dos. De arriba hacia abajo le estamos dando un romerazo y un albacar. Si no se desaparece, porque mira, dijo, fíjate, Salta Patria, dice mi totita, que si que el romero cuando te pega, quita lo negativo y pone lo positivo, entonces, si no te desapareces, es que eres positivo. No sé si han ido a alguna limpia con alguna señora de acá de Oaxaca que también se hace que te escupen mezcal o agua mientras te están haciendo la limpia o te limpian con un huevo. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros estamos haciendo, que lo retomamos de ellas, no es algo que nos estamos inventando, es una tradición de nuestras abuelas. Esta limpia de todo lo viejo, todo lo que nos contó el mitotito, todo eso lo estamos sacando porque ya no lo queremos para el año nuevo. ¡Ya no te queremos! Huele muy bien. Muy bien, entonces adiós. Ahí sacamos y las hierbas las tiramos al suelo. Al suelo ya está. Y no debes tocarlos, ¿cierto? Cierto, no debes tocarlos porque sí tiene todo. Y no sé si ustedes lo sienten, pero yo sentí como que algo se me movió. Como que sí traía cargando varios malos aires. Sí, por eso no lo queremos. Entonces ahí, si se siente medio deprimido, medio cargando ahí con todo lo malo del año pasado, pues hágase una limpiecita ahí en su casa, vaya con alguna señora. También funciona el té de albahaca y el té de romero. También lo puede poner en su casa, en las esquinas, un té de albahaca para que se vayan las malas vibras y vengan los buenos deseos. Y ahora, así como a modo de ritual, como lo está haciendo la mitotita, vamos a hacer la canción de costumbre del negrito. Así. Para este nuevo año que empieza. Duerme, duerme, negrito. Que el año nuevo está llegando, negrito. No, que no duerma mejor ese negrito. Que despierte. ¡Despierte, negrito! ¡Despierta, despierta, negrito! Que el año nuevo está llegando, negrito. ¡Despierta, despierta, negrito! Que el año nuevo está llegando, negrito. Te va a traer cosas nuevas para ti. Te va a traer esperanza para ti. Te va a traer nuevos mundos para ti. Y si el negro no despierta, viene Peña Nieto y ¡zas! Le roba la tierrita. Chica bumba, chica bumba, chica bumba, chica bumba. Despierta, despierta, negrito. Del viejo y empezamos con toda la vibra del nuevo. Escupimos de todo el viejo que no queremos y pues nos abrazamos a lo que viene, ¿no? Y para esto tenemos los deseos de año nuevo de El Mitote. Sí, ¿qué son nuestros deseos? Para mí, pues deseo que... ¿Qué deseas? Pues que el mundo sigue con esta nueva energía que hemos visto en los últimos, no sé, 4 años, me parece, de lucha, de energía, de salir a las calles, de no solamente gritar a los de arriba, pero construir de abajo. Los deseos de la mitotita son que nos hagamos cargo, que no nos quedemos contentos nada más ahí con lo que se puede hacer, acomodándonos en lo que no nos gusta, sino que nos hagamos cargo. Deseamos que la gente, las personas, los personas, vayamos perdiendo cada vez más el miedo a la organización, vayamos perdiendo cada vez más el miedo a los de arriba, vayamos perdiendo cada vez más el miedo a esa violencia que nos quieren implantar, vayamos quitándonos de esa psicosis, vayamos quitándonos de esa neurosis, vayamos viendo para abajo, vayamos viendo para el lado, vayamos viendo para el otro, y digámosle al compañero o a la compañera que se encuentre dormido o dormida, que despierte, que nos juntemos, platiquemos, dialoguemos y veamos cómo partirle en su madre a esos que nos la quieren partir y nos la están partiendo. Así que estos son nuestros deseos, nuestra cartita de deseos para el año 2014. Y también preparamos un cuento para todos y todas las que nos escuchan, que nos dice muy claramente cuál es nuestro gran, gran deseo. Érase que se era que una vez... Vamos a escuchar este cuento que la ya lo habíamos que no puesto en año trabajar. Nuevo. Había una vez, en el mundo de aquí a la vuelta, una linda tortuga de colores, a la que le gustaba tanto jugar, que aunque fue creciendo, siguió jugando. Como era de esperarse, iba siempre más despacio que las demás. Caminaba tan lento que tenía la oportunidad de hacer largos cuentos cortos y de sorprenderse de cualquier cosa insignificante que hubiera en su camino. Le parecía que las mariposas dibujaban arcoíris con su vuelo y que las hormigas tenían muy buen sentido del humor, aunque siempre estuvieran ocupadas, hasta en su tiempo libre. Cada día veía a todas y todos por la calle caminando tan rápido que le parecían un torbellino de soldaditos agitados, unos corriendo a la escuela y otras corriendo al trabajo. Se parecían al conejo del País de las Maravillas, siempre preocupados por no llegar tarde a sus peores torturas, o a su amigo Pluto, dando vueltas y vueltas en el mismo lugar tratando de morderse la cola. Cuando se hizo grande, ninguno de sus amiguitos jugaba ya. Todas y todos estaban ocupados todo el día trabajando, mientras ella seguía inventando cuentos y dibujando paraísos desconocidos. Le parecía que poco a poco quienes más trabajaban menos reían, incluso aquellos que al principio les gustaba su trabajo, después de cumplir millones de horas todas iguales, ya no les gustaba nadita eso que tenían que seguir haciendo para toda su vida. Una tarde que andaba haciendo sus cosas en su lenta bicicleta, encontró a su vieja amiga Caracola, que después de saludarla, le dijo: ya deja de jugar, tortuguita, y ponte a chambear, no seas flojita. Ella se quedó calladita, pensando lo que la caracola le había dicho. Qué raro, ¿por qué pensará que no hago nada si es igual de lenta que yo?, se preguntó. Y pensando muy bien las palabras, le dijo a su amiguita: ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Se rieron las dos y se pusieron a platicar. Ya, tortuguita bonita, déjate de cosas y dime cómo le haces para vivir sin trabajar, pues. Te voy a decir un secretito. Acércate. Haz que tu trabajo sea un juego y que tu juego sea un trabajo. ¿Qué dices, tortuga? Tú siempre jugando. No es necesario torturarse con un trabajo que no te gusta. Si puedes sembrar tu comida, hacer tu ropa, curarte con plantas, construir tu casa. La verdad es que no necesitamos mucho para vivir felices. En cuestión de hacer las cosas que necesitamos en lugar de solo comprarlas. Pero eso es muy difícil. Es difícil si lo haces solo. Mira, ven. Te llevo a que conozcas a mis compañeros del huerto. Y luego me acompañas a intercambiar los tomates por azúcar y las papas por jabón. Eso lo hacen otras amigas. No podemos hacer todo solas. Hay que apoyarnos y compartir lo que tenemos. ¿Quieres aprender? Pues nadie debería trabajar jamás. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo, o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Esto no significa que tenemos que dejar de hacer cosas, o morir de hambre. Significa crear una nueva forma de vivir, basada en el juego. En otras palabras, una convivencia lúdica, comensalismo o tal vez incluso arte. El juego no es solo de los niños, con todo y lo valioso que esto es. Hagamos una aventura colectiva, una alegría generalizada. Hagamos un año nuevo. Y este es un mensaje de Radio Tlaxiuda, especial de Año Nuevo. Thank you. Radio Tlayuda, transmitiendo con la potencia del maíz desde algún lugar de los valles centrales de Oaxaca. Sintonizando la radio Tlayuda, continuamos en su programa El Mitote. El Mitote, así es, 17 de enero del año 2014. Y bueno, como lo decíamos desde un inicio del programa, en el menudo bautizado por la Mitotita, después de este ritual que acabamos de tener, en el que nos sentimos limpios y limpias y del ligeras. Corazón, de la mente, ligeras y ligeros. Y con pues, mucha esperanza. Lo prometido, aquí está a continuación. La compañera Salta para atrás nos viene a contar de este personaje tan importante para... Amiri Barraca. Así es, dejamos a la Salta para atrás que nos pues platique sí. quién es esta Amiri Barraca. Cuéntanos para ver. Sí, sí, hay mucho decir sobre Amiri Barraca. Entonces, pues, a ver si tienes preguntas mientras adelante, así hay mucho decir. Es un, sí, como dice el mitotito, un personaje que... Pues desafortunadamente también apenas murió. Él murió el 8 de enero, el jueves pasado, a la edad de 79 años. Entonces también tenía su tiempo donde construyó mucho, escribió mucho y compartió un montón con el mundo y nos deja con muchas pues, pistas para cómo debemos seguir luchando. Realmente fue un agitador incansable. Un escritor no solamente de poesía, pero también de obras de teatro, también fue director de varias obras, de libros, etc. Y muchos, pues porque su forma de dar poesía, lo que vamos a escuchar al ratito para que ustedes entiendan como esta energía que trae en su poesía, fue como dice, digamos en inglés, spoken word, la palabra hablado. Y esta idea que dije antes de la poesía slam, es como slam poetry se llama, es como una especie de poesía y rap casi, y por eso muchos llaman a él como un padre del hip hop y rap, y realmente sí inspiró una generación de artistas de hip hop y es de poesía slam, ¿qué digo? O sea que el iniciador de lo que hoy conocemos como esta música de hip hop, rap, que ha permeado por todo el mundo, ¿no? Escuchamos ya rap en muchos idiomas, en claro. español, francés, portugués, inglés, alemán, ¿no? Sí, por todos lados. Y sí, hay varias, él no es el único, pero como otro muy, muy conocido sería Jill Scott Heron. Pero bueno, sí, él es conocido así. Y no sé, quizás ahorita podemos escuchar sí, para un poquito de este pues obra que se llama Dope, que hace en vivo, y vamos a escucharlo para entender como su forma de performance casi, ¿no? Para ver de qué andamos hablando. Exacto, para revivirlo. Vamos. This is a poem, I guess, that reflects sort of living in Newark, but I guess living in any ghetto. It's called Dope. Ray light morning fire lynch yet. Yes, the pain in dreams comes again. Race pain, people are people everywhere. Yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Our people, yes, people, every people, most people, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, most people in... So, without further ado, ladies and gentlemen, legendary... Tuvimos una... Sigamos con una fallita técnica, pero ya vamos a reponer el Dope porque es muy importante que lo escuchamos de Amiri Barraca. Oh yeah. Amiri Barraca. This is a poem, I guess, that reflects living in Newark, but I guess living in any ghetto. It's called dope. Ray light morning fire lynch yet. Yes, the pain in dreams comes again. Race pain, people are people are people everywhere. Yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Our people, yes, people, every people, most people, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, most people in pain. Yes, the pain and pain today. Oh, wow, oh, wow, it must be the devil. Oh, wow, oh, wow, it must be the devil. It must be the devil, it must be the devil. Oh, wow, oh, wow, yeah, devil, oh, wow, must be the devil, must be the devil. Must is be the devil. It can't be Rockefeller, it can't be him, no, Lord. It can't be DuPont, no, Lord, can't be, no, Lord. No way, no way, no, sir, no way, Jose. Can't be them rich folks, they's good to us, they's good to us, they's good to us, they's good to us, they's good to us. I know that Master told me so. I seated on channel 7, I seated on channel 9, I seated on channel 4 and 2 and 5. Rich folks, good to us. Poor folks ain't shit. Hallelujah. Hallelujah. Oh, wow. Oh, wow. Everything gonna be different after we die. We ain't gonna be hungry. Ain't gonna be pain. Ain't gonna be suffering. Won't go through this again after we die. After we die. Oh, wow. Oh, wow, wow. After we die, it's all gonna be good. Have all the money we need after we die. Have all the food we need after we die. Have a nice house like the rich folks after we die. After we die. After we die. We can live like Reverend Ike after we die. Hallelujah. Hallelujah. Must be the devil. It ain't capitalism. It ain't capitalism. It ain't capitalism. No, it ain't that. Jimmy Carter wouldn't lie. Life's unfair, but it ain't capitalism. Must be the devil. Oh, wow. It ain't the police. Jimmy Carter wouldn't lie. You know Rosalind wouldn't, or Lillian. His drunken racist brother ain't no reflection on Jimmy. Must be the devil, goddamn, I tell you. The devil killed Malcolm and Dr. King, too. Even killed both Kennedys and Pablo Neruda. Overthrew Allende's government. Killed Lumumba and is negotiating with Step and Fetch It. Sleep and eat in Birmingham over there in Salisbury. Going under the name of Ian Smith. Must be the devil. It can't be Vosta. It can't be apartheid. It can't be imperialism. Jimmy Carter wouldn't lie. Then you hear him saying his State of the Union message, I swear on Rosalind's facelifted catatonia, I wouldn't lie. Nixon lied, Haldeman lied, Dean lied, Hoover lied, Hoover sucked too, but Jimmy don't, Jimmy wouldn't, Jimmy ain't lying. It must be the devil, it must be the devil. Put your money on the plate, it must be the devil. In heaven we'll all be straight. It can't be Rockefeller. He gave Amos Poot Booty a scholarship to Behavior Modification University, and Genevieve Almost White works for his foundation. It must be niggas. It can't be Mellon. He gave Winky Suckass a fellowship in his bank, put him in charge of closing out mortgages in the low-life Pittsburgh Hill nigger section. It can't be him. Yes sir, yes sir, yes sir, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Put your money in the plate. Don't be late. Don't have to wait. You're going to be in heaven after you die. You're going to get all you need once you're gone. Yes, sir. I heard it on the Jeffersons. I heard it on the rookies. I swallowed it whole on roots. Wasn't it nice? Wasn't it nice? Slavery was so cool. And all you had to do was wear derbies and vests and train chickens and buy your way free if you had a mind to. Must be the devil. It wasn't the white folks. Them lazy niggas chained themselves and threw their own black asses in the bottom of the boat. Well, now that you mention it, there was a certain King Ass Black Uwasi that helped throw your ass in the bottom of the boat, your mama, your wife, and you never see them no more. It must have been the devil. Give me your money. Put your money in this plate. Heaven will be here soon. You just gotta die. Just gotta stop living. Close your eyes, stop breathing, and bam-o, heaven be here. You have all of what you need. Bam-o, all of a sudden, heaven be here. You have all of what you need. That assembly line you work on will dissolve in thin air. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Just gotta die. Just gotta die. This old world ain't nothing. Must be the devil got you thinking so. It can't be Rockefeller. It can't be Morgan. It can't be capitalism. It can't be national oppression. Oh, wow, no way. Now, go back to work and cool it. Go back to work and lay back just a little while longer till you pass. It's all gonna be all right. Once you're gone, give me that last bit of silver you got stashed there, sister. Give me a dust now, brother man. It'll be okay on the other side. Your soul be clean, be washed pure white. Yes, yes, yes. Oh, wow. Now go back to work. Go to sleep. Yes, go to sleep. Go back to work. Yes. Oh, wow. Oh, wow. Yes. Yes. Amen. Ahí escuchamos el increíble Amiri Baraka. Realmente para mí escucharla es muy impactante. Para mí, como no puede escucharla sin sentir pues una revuelta de emociones, ¿no? No sé si para ustedes. Sí, para mí fue la primera vez de escucharlo y es bastante bueno. Como casi celebrar la muerte para que lo traigamos aquí al mitote. Sí, claro. Y pues sí, para los que no podían entender pues un poquito de lo que estaba hablando, pues haciendo un juego, ¿no? Siempre juega con las palabras y diciendo como, pues de hecho va muy junto con este de ellos y nosotros, ¿no? Hablando de los de arriba y que pues ellos siguen pues en sus mansiones, en sus pues ocultándose a través de su dinero, etcétera, y no les importa a los demás. Entonces, a través de eso evitan la culpa, no tienen culpa ellos de nada. Entonces dice, it must be the devil, tiene que ser el diablo que nos hace sufrir toda esta mierda que estamos viviendo, y nada va a importar, porque después cuando morimos pues ya podemos ser salvados. Y es obviamente pues un poco, sí, está sí, metiendo el humor, aunque no suene sí, así, pero sí, es irónico, ¿no? Es irónico, exacto. Todo esto no es culpable el capitalismo, no es exacto, culpable la iglesia, no es culpable los de arriba, no es culpable nadie. Jimmy Carter refiere mucho porque fue escrito en este tiempo de Jimmy Carter. Jimmy Carter nunca mentiría a nosotros, claro que no. Entonces tiene que ser el diablo, tiene exacto, que ser algo más que está fuera de nuestras posibilidades derrotar. Exactamente. Entonces, para pues dar un poco más sobre cómo fue su vida, qué hizo en su vida, pues tiene una historia muy muy interesante, cómo se fue morfeando a través pues sus actividades. Empezó con esta generación Beat, se llama The Beat Generation, es muy famoso en los Estados Unidos. A lo mejor uno se sabe, el Beat Generation fue un grupo de escritores, un casi movimiento literario, puedes decir, de la década, pues empezó al finales de los 40s y más en los 50s, y realmente fueron amigos que se juntaron a escribir prosa, poesía, etc., y fueron definidos por su rechazo de los valores comunes típico de los Estados Unidos en este tiempo, para pues sí, la exploración de uso de drogas, sí, exploraron mucho con las drogas, con la libertad sexual, estudiaron mucho como la filosofía oriental, pues tratando de escaparse de los todo lo que regló la sociedad americana en este tiempo. Pero interesante de Amiri es que realmente él fue uno de los únicos negros parte de este grupo. Realmente sí fueron blancos. Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs son los muy famosos parte de este grupo. Entonces ahí es como se funda su palabra, ¿no? Cómo escribir. Y desde ahí pues está invitado de ir a Cuba, tiene invitación por Fidel, como un grupo de escritores negros para ir, y puedes ver como que empezó a darle forma a su política, porque ya empieza a ver como cómo podemos juntarnos los americanos y los cubanos, lo que nadie estaba diciendo en este momento, hacen muchas denuncias en contra del bloqueo, etc. Y eso vamos a ver luego en su camino, cómo se va juntando, creando frentes entre las diferentes culturas que existen en los Estados Unidos, no solamente clavándose en la lucha negra, aunque claro que fue muy importante para él. Y hablando un poquito de poesía, podemos escuchar que tiene un ritmo ahí como integrado en su palabra, es el base para él, y este es porque él estudió mucho el jazz y los blues, y él en uno de sus libros, lo más famoso, se llama Blues People, Negro Music in White America, el pueblo de blues, la música negra en una América blanca, güera. Y lo loco de este libro es que fue el primer libro en la historia de los Estados Unidos sobre la música negra escrito por un negro. Todas antes estaban escritas por las nosotros. So, without further ado, ladies and gentlemen, legendary, sí, muy bueno. Y sí, este fue como una historia sociocultural de una panorama de cómo se fue desarrollando los blues en los Estados Unidos, y lo presenta como una reivindicación de, porque en este tiempo pues nadie dio crédito nada a los negros, ¿no? Claro. Y sí, como mostrando que realmente toda la música en los Estados Unidos, incluyendo el rock, todo tiene esta base, viene claro, de los blues, ¿no? Así es. Entonces, desde ahí se funda uno de sus logros, lo más chingón, fue cómo mezclar los artes con la lucha por los derechos civiles, que fue muy lo que estaba pasando en los Estados Unidos en este tiempo. Entonces se funde el movimiento de artes negros en los 70s y 60s, fue un movimiento muy grande. Luego, justamente después, se conoce a Malcolm X. 3 semanas antes que estaba asesinado, hay una como memoria muy famosa que ellos hablaron toda una noche ahí en su casa, es donde hablaron de la liberación internacional de los negros, etc. Y 3 semanas después asesinaron, perdón, sí. Entonces este también pues cree como una explosión adentro Amiri, y es en este tiempo cuando toma este nombre Amiri Baraka. Realmente su nombre es Leroy Jones, pero había como en los Estados Unidos una búsqueda para como identificarse con, ¿no?, sus identidades reales. Entonces sí, podemos ver, para mí hay varias cosas de él que son muy importantes para nosotros hoy, como esta idea de, luego vas a ver que se junta mucho con los puertorriqueños en los Estados Unidos. Realmente fue uno de los primeros de unir las luchas de los negros y los puertorriqueños, y este como idea de crear un frente unido. No diciendo que tenemos que disminuir nuestras diferencias, pero más encontrarnos en nuestros dolores, nuestras opresiones. Y ese fue, se llama los The Young Lords, fueron un movimiento puertorriqueño que se juntó él. Igual como puedes ver en su historia, cómo él fue caminando preguntando, ¿no?, cómo todas las cosas que pasó en el mundo, el muerto, el asesinato de Malcolm X, etc., le dio el camino. Y para él como esta búsqueda de encontrar las identidades fragmentadas, ¿no? Así la población negra así fue realmente fragmentada. Entonces, para él, su lenguaje es una arma. Y nada más quiero... Vamos a leer una poesía, pero primero nada más quiero compartir estas palabras de Sonia Sánchez, otra poeta amiga de muchos años de Amiri Baraka y parte de este movimiento de artes negras, que dice: y la medida de la vida de nuestro hermano querido fue el lenguaje que hizo. Sabes cómo él tomaba este lenguaje, cómo él cruzó, se atravesó las ciudades y los países, y como él nos ayudó a documentar nuestros huesos, como él paró tan alto como relámpagos, escuchar las lágrimas de muerte del trompetista, llamar a segregación, racismo y colonialismo y abresía, como él, su lengua, encendió todas estas cosas, todo que él tocaba, y él nos movió fuera de, lejos de los cementerios de aquí, en este lugar llamada América. Sus poemas explotaron desde las nubes, y yo digo, sus intestinas, y él bordó su lengua con pirámides. Así nada más, palabras muy lindas, como capturando la fuerza de sus palabras. Entonces, no sé si quieren Entonces la Salta para Atrás nos decía desde que empezó el programa que nos invitaba a que leyéramos con ella, tradujéramos por ahí alguna de las palabras de Amiri Baraka como homenaje en este día, recordándolo, y pues parece que es lo que sigue a continuación. Claro. Este poema que se llama Black and Brown Americans. Americanos, negros y morenos, de Amiri Baraka. We are. Estamos. Chained to a trail of tears. Encadenados a la senda de las lágrimas. We are. Estamos. Tied to the rope around Nat Turner's neck. Atados a la cuerda que rodea el cuello de Nat Turner. Our tongues are twisted. Nuestras lenguas están torcidas. Unable to speak our language. Incapaces de hablar nuestra lengua. Our culture ravaged. Nuestra cultura saqueada. We stepped in time with dance. Nos adentramos en el tiempo con la danza. To free our spirit. Para liberar nuestro espíritu. We hear birds. Escuchamos aves. Of all feathers fly. De todos los plumajes volar. The wind sings songs to us. El viento canta canciones para nosotros. We dream of love. Soñamos el amor. We stand by the sea. De pie frente al mar. Our ancestors are shunned. Nuestros ancestros son apartados. As savages. Como salvajes. Our daughters. Nuestras hijas. Beaten, slandered. Son golpeadas, calumniadas. And murdered. Y asesinadas. Our sons. Nuestros hijos. Criminalized, jobless. Son criminalizados, sin trabajo. And murdered. Y asesinados. Our people thrown away. Nuestra gente es echada. With bullets in their hearts. Con balas en sus corazones. We wish for the rain. Deseamos que llegue la lluvia. To cleanse the earth. Para lavar la tierra. So our children may grow. Para que nuestros hijos puedan cultivar. Flowers. Flores. We watch the moon. Observamos la luna. Leave yesterday. Dejar el ayer. We are domestics. Somos lugareños. Yearning to work. Anhelando trabajar. In peace. En paz. And receive a good life's pay. Y recibir el pago de una buena vida. Labor is our friend. El trabajo es nuestro amigo. It nurtured our souls. Alimentado nuestras almas. We want to live. Queremos vivir. As human beings. Como seres humanos. Whole. Completos. Yet. Todavía. We are. Somos. Denied and disrespected. Nos niegan y nos faltan al respeto. By those who took our kindness. Aquellos que tomaron nuestra bondad. And stole our people's land. Y robaron la tierra de nuestra gente. We are. No somos. Not immigrants. Inmigrantes. But, pero, we are, somos, the only Americans, los únicos americanos, that need a special bill, que necesitan una ley especial, to work and vote, para trabajar y votar. Y así es, God bless, Amiri, Amiri Baraka, es realmente un escritor increíble, y me da mucha coraje, pero sí, bueno. Entonces, en este sentido, vamos a seguir con uno más de Amiri Baraka, que se llama Why Is We Americans? ¿Por qué es nosotros americanos? Va. So, without further ado, ladies and gentlemen, legendary Amiri Baraka. This is an excerpt from a poem called Why Is We Americans? But reality is an excerpt on television. Why is we Americans? Why is we Americans? Boo-dee-da. Boo-dee-da. Boo-dee-da. Boo-dee-da. Boo-dee-da. Be de de de boo de boo de boo boo boo. What I want is me, for real. I want me and myself, and what that is what I be and what I see and feel, and who is me and the what it is and who it is and when it me is what it be. I'm gonna be here if I want, like I said, self-determination. But I ain't come from a foolish tribe. We wants the mule, the land. You can make it 300 years of blue chip stock in the entire operation. We want to be paid in a central bank. The average worker, farmer wage for all those years we gave it free. Plus we want damages for all the killings and the fraud, the lynchings, the missing justice, the lies and frame-ups, the unwarranted jailings, the tar and featherings, the character and race assassinations, historical slander, ugly caricatures. For every Sambo, step and fetch it flick, we want to be paid. For every hurtful thing you did or said, for all the land you took, for all the rapes, all the Rosewoods and Black Wall Street you destroyed, all the miseducation, jobs lost, segregated shacks we lived in, the disease that ate and killed us, for all the mad police that drilled us, for all the music and dances you stole, the styles, the language, the hip clothes you copped, the careers you stopped. All these are suits, specific litigation, as represent we, be like we, for reparations for damages paid to the Afro-American nation. Boudida, boudida, boudida. We want education for all of us and anyone else in the black pelt hurt by slavery, for all the native peoples, even them poor white people you show all the time as funny, all them Abners and Daisy Mays, them Beverly Hillbillies who never got to know Beverly Hills, who never got to Harvard on their grandfather's wills. We want reparations for them, right on, for the Mexicans whose land you stole, for all of North Mexico, you call it Texas, Arizona, California, New Mexico, Colorado, all that, all that, all that, all that. Be-dee-da, doo-doo. Ba ba ba ba doo doo doo. All that you got to give up. Autonomy and reparation to the Chicanos and the Native Americans whose soul you ripped out with their land. Give self-determination, regional autonomy. That's what my we is asking, and they gonna do the same when they demand it like us again in their own exploited name. Yeah, the education, that's right. 200 years. We want a central stash, a central bank with democratically elected trustees and a board elected by us all to map out from the referendum we set up what we want to spend it on, to build that Malcolm sense self-determination as self-reliance and self-respect and self-defense, the will of what the good Dr. Du Bois beat on, true self-consciousness, simply the psychology of freedom. Boudida, boudida, pidida, boudida, da, ba, ba, ba, boudi, boudi, boo, boo, boo. Then we can talk about being American. Then we can listen. Then we can listen without the undercurrent of desire to first set your ass on fire. We will only talk of voluntary unity, of autonomy as vective arms of self-determination if there is democracy in you. That is where it will be shown. This is the only way we as Americans, this is the only truth that can be told. Otherwise, there is no future between us but war, and we is rather lovers and singers and dancers and poets and drummers and actors and runners and elegant heartbeats of the sun's flame. But we is also at the end of our silence and sit down. We is at the end of being under your ignorant smell, your intentional hell. Either give us our lives or plan to forfeit your own. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo. Seguimos aquí mitoteando después de todo este ponche energético que nos dio Amiri Baraka. ¡Bum! Llegamos por fin hasta nuestro nueva juego, nuevo juego. ¡Esa! Nuestro nuevo juego. Que se llama El Tenate Rebelde. El Tenate Rebelde. Aplausos, aplausos. ¿Y en qué consiste este juego? Pues... explícanos, mitotita. Sí. Para entender. Consiste en que aquí tenemos un tenate muy grande, de muchos colores. ¿Qué es un tenate? Para aquellos un que no saben. Un tenate es un botecito que puede ser de cualquier tamaño, que es hecho generalmente de palma, pero puede ser de plástico, que lo encuentra en cualquier mercado oaxaqueño. Gracias. Muy bien. Y entonces tenemos el tenate aquí en medio. Tenemos aquí el gran tenate rebelde de muchos colores, con muchas sorpresas. Y adentro tiene tarjetitas mágicas con palabras que cambian de colores. Muy bien. Entonces no, cada uno de los que van a jugar están dispuestos a jugar, porque esto es como Jumanji. Se están dispuestos a jugar el mitotito y la salta para atrás y la mitotita. Cada uno. ¿Qué es lo que tengo? Explícame y a ver si le entro. Tienes que meter la mano, sacar una tarjeta y hablar de lo que te toque en la tarjeta mágica. Y hablar de lo que sea, de lo que me toque, tengo que hablar. Claro. Perfecto. Y si no, nuestros sonidos te van a delatar. Ah, o sea, si no alarmo, un bu. Ajá. Ok. ¿Este se entendió bien? ¿O quieren que hagamos un cáliz? No, no, no. También vamos a darle así ya nuestro primer juego del año. Entonces. Okay. ¿Qué? ¿Quién empieza? ¿Quién? Pues vamos a cada quien a sacar ¿un uno, ¿no? ¿O qué? Vamos a sacar cada quien su papelito para empezar. ¿Vamos? ¿Sí? El que lo saca, habla. No, no, no. Los tú tres. Primero, todos los tres juntos. Bueno, ya va. Entonces, sacamos el papelito. ¿Y yo voy a empezar? Sí. Bueno. El papelito dice así. ¿Cómo dice? El dinero. ¡El ay, dinero! ¡El dinero! Digamos que hoy en día es todo aquello que te somete a tener que comprar. Y cuando tienes que comprar, así es ese sonido, tienes que ir a la tienda, tienes que comprar, tienes que consumir. La palabra dinero el día de hoy nos podría arrojar a la cultura llamada cultura capitalista, que usa el recurso del papelito verde para que todas aquellas y todos aquellos tengan que tener esos papelitos en su bolsa para poder vivir o para poder creer que vivo. Y para poder tener ese dinero, ¡chachín!, tienes que trabajar, y estamos en contra del trabajo y del dinero. Gracias. Y entonces estamos hablando de el dinero, que estamos en contra de él. Y no es nada más de él, porque el dinero es un pinche papelito. Estamos en contra de todos aquellos que promueven que las relaciones sean intermediadas por el papel verde llamado euro, dólar, peso o qué sé yo. ¡Tiempo! ¡Vas! ¡Vas, mi tatito! No, mi tatito, usted dijo que... ¡Intervención! Ok, dijo que no queremos trabajar, pero que se necesita trabajar para tener dinero. Entonces, ¿cómo vamos a tener dinero? Esa será una pregunta para usted. De hecho, perdón, intervención, también estaba pensando en eso. Porque mucha gente no puede imaginar, ¿no?, cómo sería la vida sin el dinero. Pero sí había un tiempo cuando no existía. Entonces, ¿cómo fue? Para ellos un puñetazo. Pues lo dejamos para reflexión y para que la gente también que nos escucha y le intriga cómo se vive sin el dinero, se ponga a leer un poquito, que ahí podemos encontrar muchas de esas cosas. Y si tiene alguna respuesta, escríbanos al Facebook de Radio Tlayuda para ayudarle al mitotito que no pudo contestar. Y bueno, sigue la compañera salta para atrás, sacar bueno, su papelito. Vamos, nueva palabra de el tenate mágico rebelde. Es... ¡Comida! ¡Qué tema muy, muy grande! ¿De qué dirección debo ir? Unas enchiladas verdes con queso. Pues sí, la comida, primero más que nada, es lo que nos sostiene. ¿Nos sostiene? ¿Nos sostiene cómo? Pues, no por o sea, eso. Me siento en un chingo no de hamburguesas. No vivir sin ella. Ok. ¿Verdad? O sea que ¿cómo? No, está bien si no se puede. Pues no se puede, pero... Podríamos hablar uno de, pues, comida sana. Algo que hablamos... Sí, esto es lo que escuchamos. Pues hay unos aquí en esta cabina que no lo comen. Pero eso no significa que estamos haciendo... Pues que estamos juzgando los que sí. Más bien tenemos que enfrentar esta comida industrializada. ¡Yeehaw! Exacto, que pues que lleva a nuestros platos todos los días. Entonces, por los que sí escogen comer la carne, por ejemplo, y sí, animales, es más bien pensar qué estamos poniendo en nuestros cuerpos y cómo podemos reclamar la capacidad de comer sana y romper estos mercados que son grandísimos, que tienen fábricas de miles de puercos y pollos y gallinas y... ahí andan metiéndoles con hormones y no sé qué químicos que yo no quiero poner en mi cuerpo. Un pavo. Muy entonces, bien. Bueno, hay mucho más. Entonces, tiempo. Dejó la pregunta al aire de qué estamos poniendo en nuestros platos y en nuestros cuerpos. Así. Muy importante. Sí. Viene la mitotita, su turno, saca mitotita. El boleto. Estoy nerviosa. Muy nerviosa. ¿Qué mes tocó? ¿Qué mes tocó en enero? Flores rojas. Flores rojas, venga de ahí. Flores rojas. Flores rojas son las que alzamos para Miri Baraka y Juan Gelman el día de hoy. Esta. Que nos animan a escribir y hablar con flores rojas en la boca. ¿Algo más de flores rojas por ahí? Algo más de flores rojas. Bueno. Ah, sí, las rosas rojas son buenas para curar a los enfermos. Si usted está enfermo o tiene algún enfermo en casa, puede poner al lado de él o de ella unas flores rojas y se va a curar más rápido. Y pues bueno, por ahí, mira, tenemos a alguien. Tenemos a alguien que está divirtiendo mucho con esta nueva tecnología propuesta. Vamos a incluirlo a nuestro juego. Aquí al sí, controlador sí, fantasma sí, que va a sacar el boletito. Tiene que participar, tiene que jugar. Y le va a tocar la palabra. Queremos tu participación. Vamos a ver, le toca la palabra fronteras. 3, 2, 1. Fronteras son aquellas que nos impiden pasar de un lugar a otro. Muy bien, y así. Muy bien. Pues estamos. Okay. Llegamos casi, casi al final del programa. Sí. Seguiremos teniendo este juego. Tal vez se nos irán ocurriendo algunas variaciones para hacerlo más divertido y que todos juguemos. Que el público pueda participar también. Y también invitados, como ahora tuvimos acá al descontrolador. Muy bien. Y para eso vamos con la siguiente melodía. De la Nana Pancha, que nos tiene preparado por ahí el controlador. Y volvemos para despedirnos de su programa El Mitote Radio Tlayuda, transmitiendo con la potencia del maíz desde algún lugar de los valles de Oaxaca. Yeah. Y estamos llegando al final de El Mitote, transmitiendo con toda la potencia del maíz desde Radio Tlayuda. Por ahí, en nuestro primer programa del año, del 17 de enero de 2014. Un placer y un gusto de haber estado con ustedes. Se despide su compañero Mitotito. Con toda la potencia del maíz criollo. Perdón. Y Mitotita. Mitotita, 100% natural. Y la compañera salta para atrás, está por ahí saltando para atrás después de tener un gran choque de emoción por Amiri Baraka. Ay, sí, y nos vamos a despedir de este programa como lo hemos hecho en los programas anteriores. ¿Cómo? Con la creatividad que se nos da de a cómo podemos, con estas palabras que fueron surgiendo a través del programa en los corazones de todas las que andamos por esta cabina de transmisión. Tratando de hacer un resumen de estas 2 horas de mitote, hacemos hacemos algunas poemillas. La rabia es inmortal cuando la flor de la palabra no muere, sino que revive una vez más. Los muertos pasan por otros pasos, pisando al otro mundo, ahí en el mundo siguen presentes. Nos llegan sus historias, nos llegan sus inspiraciones. Aunque nos dieron clavos, aunque nos dieron más balas, aunque nos dieron más sangre, aquí seguimos. 2014, año chiquito de corazón grande, con voces y acciones, vamos a cuidarte. Buscamos las formas de romper el vidrio que nos apresiona, que nos deja encarcelado. Aquí seguimos de pie, aquí seguimos con oído, con corazón y razón. Cuando vaya al baño, salude al gran hermano. La guerra sigue y la lucha vive. Desde arriba nos echan mierda, pero abajo la rechazamos, la escupimos y sacudimos. No se dan cuenta de su sinrazón, sí se dan cuenta de su destrucción. Queremos crear una nueva forma de vivir. Hagamos un año nuevo lleno de aventuras lúdicas. Yeah. Todo el pueblo duele. All people in pain. Reivindicamos. Los rostros de abajo se encuentran y deciden no más. Te decimos tu juego terminó. Te decimos que no estamos solos. We are deep fire burning America. Burning Devils, America's Devils. América debe ser quemado. Los mentirosos evitan la culpa, se ocultan en sus mansiones, a través de sus pirámides de dinero. Entonces, it must be the devil. De a poco vamos siendo chingos, chingos de dignidad, dignidad que rabia el corazón, corazón, pies y puños, corazón, pies y puños, lucha de liberación. Los asesinatos no son muertes, son arrebatos impunes de vidas inocentes, vidas de lucha contra la muerte. Reivindicamos como agitadores incansables, rechazar valores impuestos, palabras como armas. Words that pierce our skin and shatter our bones. But build our dreams and rise from the ashes. We take our words and turn them into bullets. Nos despedimos del mitote. Mitotita. Mitotito. Salta para atrás. Nos seguimos escuchando en este 2014 Reloaded. Nos vemos el próximo viernes. Va a querer la ayuda. Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. ¿De qué la va a llevar, güera? Desde algún lugar de los valles centrales de Oaxaca, para los otros mundos posibles. Me da 2 de quesillo sin asiento, 2 de tasajo y 2 de chorizo con todo. Para pa pa pum pa, para pa, para pa pa pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa pa pa para pa para para pa pa para pa para thank you.